poca falda. Lo siento bien, yo que tú al demonio. Ropa interior colosal, como eres, sintiéndolo. Hay delante tanta vida para darte por vencida. Que tú jugarías a ganador, más perfume, más astucia, ninguna.